vivir como se supone. Prefiero perderme en rincones oscuros. Llevaré como equipaje solo mis canciones y que mi guitarra me escriba el futuro. Oh, yo, yo, yo, yo. Pa, pa, pa, pa, pa. Oh, yo, yo, yo, yo. Pa, pa, pa, pa, pa. Oh, yo, yo, yo, yo. Pa, pa, pa, pa. Oh, yo, yo, yo, yo. Pa, pa, pa, pa, pa. El horizonte colmado por un rojo sol, la arena fina entre mis manos, charlas infinitas que me limpian por dentro. Todo lo que busco lo encuentro aquí. Vida transparente que me limpia por fuera. Mi cómplice Javier cuenta conmigo pa' lo que quieras. Vamos pa' la isla, yo no sé cuándo volveremos. Vamos pa' la isla, en busca de lo raro, de vivir a mi manera. Cruzaremos en barquito, en avión o en patera. Marina y el mar, mamá, marina y el mar. Mi prima y el mar nos espera. Sueño con cantar a tu lado, borracho de noche en la playa, sentado en la arena y un cacho de mar. Que escuche mis penas, que escuche tus penas, cachito de mar. Que moje los problemas como si fueran de papel. Yo, vamos pa' la isla, yo, no sé cuándo volveremos. Vamos pa' la isla, vamos pa' la isla, vamos pa' la isla, vamos pa' la isla. Vamos pa' la isla, vamos pa' la isla. Yo busco que me ampare el poder de la pureza, que calme mi ansiedad, el sol y la naturaleza, y crezca dentro de mí la calma. Yo busco que me ampare el poder de la pureza, que calme mi ansiedad, el sol y la naturaleza, y crezca dentro de mí. No sé cuándo volveremos. Vamos pa' la isla, vamos pa' la isla, vamos pa' la isla.